Yo vivo enamorado de ti, tú vives padeciendo por otro que no se acuerda nunca de ti. Porque el pobre también anda loco de alguien que dio un tiempo pa' acá. No deja de seguirme los pasos y jura que no descansará, que donde vaya yo me seguirá hasta que no me tome entre sus brazos. Qué relajo con esto del amor, si das tu corazón te mata poco a poco. Ya se me hace que el cupido la regó, o ya se emborrachó de perdiz, anda loco. Qué relajo con esto del amor, si das tu corazón te mata poco a poco. Ya se me hace que el cupido la regó, o ya se emborrachó de perdiz, anda loco. Enamorado de ti, vives padeciendo por otro que no se acuerda nunca de ti. Porque el pobre también anda loco, llega alguien que tiene un tiempo pa' acá. No deja de seguirme los pasos y jura que no descansará, que donde vaya yo me seguirá hasta que no me tome entre sus brazos. Qué relajo con eso del amor, si de tu corazón te mata poco a poco. Que se me hace que el cupido la regó, o ya se emborrachó de perdiz, anda loco. Qué relajo con eso del amor, si te mata poco a poco. Que se me hace que el cupido la regó, o ya se emborrachó de perdiz, anda loco. Anda bien catarrín el cupido, peinado pa' atrás. Poco a poco, ya se me hace que el cupido la regó, o ya se emborrachó.